Estimados radioyentes, en los próximos minutos escucharán la grabación del Pleno Ordinario que se celebró el pasado viernes día 6 de noviembre en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, en Yaiza. Para su interés, les informamos de que la alcaldesa de Yaiza, por razones todavía sin determinar, prohibió que se facilitase a este medio de comunicación cualquier tipo de información relativa a esta asamblea, por lo que, en el momento de retirar la grabación, esta fue negada por el personal trabajador debido a la orden recibida. Ondas Yaiza posee dos permisos fechados en marzo y mayo de 2013 para emitir por radio y publicar en la web ondasyaiza.es todos los acuerdos plenarios con el fin de facilitar los puntos tratados a oyentes e internautas al considerarse de interés general. Nuestra iniciativa no supone coste alguno para las arcas municipales y añaden valor a la labor política de nuestro municipio, informando a sus habitantes sobre las decisiones adoptadas en el excelentísimo Ayuntamiento de Yaiza por el grupo de gobierno y la oposición. Oscuras razones deben ser las que provoquen este nuevo atentado contra la libertad de expresión y a las que, como de costumbre y por la callada, nos tienen ya acostumbrados. Ondas Yaiza ha informado al resto de fuerzas políticas y permanece a la espera de su valoración sobre este asunto que roza un delito de libertad de expresión, pues en ella se protege a todo el ciclo de información, así como la difusión de ideas u opiniones por cualquier medio de comunicación. Escucharán el siguiente pleno ordinario, gracias a la gentileza de Ramiro Muñoz, representante de Ganemos Lanzarote en Yaiza, quien nos acompañó para pedir explicaciones del por qué no se facilitaba, como de costumbre, la grabación de los acuerdos plenarios para emitir por radio y alojar en la página de nuestra asociación cultural. Gracias a él y a la mediación de una distinguida funcionaria, hoy podemos ofrecerles el contenido íntegro de esta junta ordinaria, tal y como llevamos haciendo desde 2011 y continuaremos haciéndolo pese a quien le pese. Gracias por su atención. Sintonizan Ondas Yaiza.